Nos encontramos en Quito, Ecuador, con una compañera de la colectiva Géneros Diversos que participó de una intervención que se realizó acá en las calles de Quito. ¿Cuál fue la intención de la intervención que hicieron? Y también sabemos que es una marcha por el aborto. ¿Cuál es la situación acá en Ecuador? Actualmente en el Ecuador hay dos causales por las que es legal, digamos, el aborto, que son por violación, que lo conseguimos hace un año nomás, y por la causal salud. Para nosotras la causal salud ha servido como de una forma para difundirlo también en el barrio, en lugares como en los que hay como mucho miedo alrededor del aborto. Se ha estigmatizado demasiado el aborto, para contarles que la salud mental y la salud física cuentan como parte de esa causal. Sin embargo, las mujeres y las disidencias que deciden abortar en el Ecuador siguen siendo pues criminalizadas por el hecho de abortar. La mayoría de esas mujeres que son criminalizadas son mujeres, y además son mujeres empobrecidas, negras o indígenas. Entonces hay que decirlo, ¿no? Así es la situación en el Ecuador. Y para nosotros ha sido como súper importante considerar este conocimiento que la OMS ha difundido como la forma segura de abortar, que son las pastillas, que es del miso. Recordar su origen, que es mujeres negras abortando, mujeres negras de favelas del Brasil abortando, ¿no es cierto? Y que por otro lado, en nuestros territorios siempre ha habido un conocimiento ancestral sobre aborto, que es a través de las plantas, y que ese conocimiento lo tienen las mujeres pobres, las mujeres negras, las mujeres indígenas nuevamente. Entonces para nosotras esta acción es una forma de devolver eso que ha cuidado el pueblo, es una forma de devolvernos a los barrios, de devolver a la comunidad, de devolver a las mujeres runas, negras, lo que ellas cuidaron mucho tiempo, porque el conocimiento sobre plantas tiene mucho que ver con el cuidado y la maternidad. Las mujeres que no tenían servicios de salud cerca, las mujeres que no tenían plata para pagar servicios de salud, lo